Y nos va a quedar menos tiempo del que yo tenía previsto, pero la actualidad, Nuño Domínguez, periodista en materia del País, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Buenos días. Ya sabes que la actualidad con todo Sobre esto nos va atropellando, pero es que yo de vez en cuando lo que quiero hacer es parar, porque la parte económica, la parte sanitaria, las medidas que se están tomando, y hay científicos que están trabajando, es decir, hay una parte científica en todo esto que es muy importante, porque es la que va a encontrar la solución a la enfermedad, la que va a encontrar la solución a la epidemia. En España están trabajando a pleno rendimiento 8 centros de investigación. Nuño, ¿cuáles son las líneas más importantes y en qué se están centrando? Bueno, básicamente lo importante es conocer en todo su detalle el virus para poder desactivarlo, ¿no? Entonces hay una gran línea que se trata de secuenciar más genomas del virus en España y desarrollar moléculas o vacunas que pueden frenarlo. También detectarlo antes, en 30 claro, minutos. Ahí hay una prioridad, ¿no? En el tiempo del test. Eso es una prioridad ahora mismo porque el test no es que tarde tanto, tarda 4 horas una PCR, pero como los sistemas están como están, pues se tardan días en poder atender todas las demandas de pruebas. Entonces, eso es una innovación relativamente fácil de sacar adelante que aliviaría mucho la necesidad. Porque ahora mismo el proceso para la prueba, ¿cuál es? Bueno, ahora mismo te tienen que hacer una prueba, un frotis bucal. Esa muestra de tu ADN bucal se mete en una PCR. La PCR tarda como 4 horas en encontrar si tienes material genético del virus. Lo que pasa es que ya por todo el trámite burocrático y administrativo de hacer las pruebas puede tardar varios días. De hecho, el trámite es tal que ayer un amigo mío fue con su hijo pequeño que tenía fiebre y le dijeron que o tenía muchísima fiebre y estaba muy fastidiado o las pruebas no las hacen ahora mismo en Madrid. Porque claro, es que hay un límite tecnológico porque en condiciones normales la gente dice, pero ¿por qué no hay más PCRs? Hombre, porque en condiciones normales no son necesarias más PCRs. Por eso decía antes que habrá gente que lo esté pasando ahora con síntomas leves, que no tiene acceso a las pruebas. Es incluso la propia llamada también, por casos cercanos, la propia llamada te dicen, pero solo fiebre tiene otro síntoma, es decir, te hacen un test. Si no eres población de riesgo, lo vas a pasar en casa, o sea que da igual si lo tienes. Es triste decirlo, pero si lo tienes. Usted ha estado en contacto directo, no, yo es que hay uno que no sé qué. Probablemente lo tenga, pero si no se encuentra usted tan mal, pues quédese en casa. Efectivamente, porque ahora lo que hay que dejar es todas las camas disponibles para la gente que es población de riesgo. Que realmente es población de riesgo. Mira, Laura Lechuga es investigadora del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología del CSIC, coordina el grupo que trabaja creando el COMBAT, el dispositivo que conseguirá reducir la prueba diagnóstica. Laura, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Nuño nos decía que el resultado de la prueba diagnóstica puede tardar varios días. ¿En cuánto tiempo queréis conseguir ese sí o ese no con la nueva prueba? Nosotros queremos conseguirlo en 30 minutos, incluso si fuera posible, incluso menos. Pero bueno, 30 minutos es un tiempo más que aceptable, ¿no? Para un tipo de prueba, para hacer un sí o no. ¿Por qué es tan importante detectar rápidamente o tener esa respuesta tan rápida? Bueno, en ese caso, además de, o sea, la respuesta rápida se da que podamos procesar muchísimas más muestras de todos los pacientes, ¿no? Que es una de las principales demandas, como habéis comentado anteriormente, que se está teniendo. Evidentemente, las PCR funcionan muy bien, es una tecnología impresionante, pero evidentemente se necesita hacer un tratamiento de la muestra, se necesitan laboratorios, se necesita personal, ¿no? Que sepa utilizar esa tecnología y ahora mismo pues estamos saturados, ¿no? Los hospitales están saturando. Y evidentemente una tecnología que te permita hacerlo en 30 minutos, donde el técnico o la persona que lo va a hacer pues no es tan especializada, pues esto nos permitiría hacer muchos más diagnósticos a muchas más personas. También nos permitiría encontrar en la primera fase, ¿no? De cuando una persona se infecta y casi todavía no tiene síntomas, que esto sería lo más interesante para poder actuar lo antes posible. Claro, eso es fundamental, porque una de las cosas más preocupantes de este virus es que pueden pasar 5 días sin síntomas, y esos 5 días son en los que se está contagiando más gente. Se está incubando, y como tú no sabes que lo tienes, puedes contagiarlo a los demás. ¿Sería más barato también, Laura? Sí, bueno, sería más barato porque eso está basado en unas tecnologías que ya tenemos desarrolladas, porque esto era una de las también de las condiciones, ¿no? Que nos pedía la Unión Europea, que la tecnología ya la tuviéramos desarrollada y además ya lo hubiéramos usado, ¿no? Para otras aplicaciones en muestras humanas. Y evidentemente nosotros trabajamos siempre con tecnologías, como la idea es que sean de amplio uso, son tecnologías de bajo coste. En concreto, la que nosotros vamos a utilizar en ese proyecto, en COMBAT, es una tecnología que está basada en tecnología microelectrónica, que como sabéis es la tecnología que todos usamos en móviles, ordenadores, en todas partes, ¿no? Es una tecnología muy común, muy barata, y por lo tanto esto nos permitiría abaratar también los costes de la prueba, que es otro de los problemas que tenemos a día de hoy. ¿Y cuándo la podríais tener lista? ¿Cuándo la podríamos empezar a utilizar? Bueno, esto es el problema, ¿no? Que evidentemente esto es una investigación científica, una investigación, un desarrollo tecnológico, porque ya está, la investigación ya está hecha, y nosotros nos hemos comprometido que a lo largo de este año, esperemos que en 12 meses, pues podamos tener ya todos estos resultados validados con muestras clínicas reales de pacientes que se han infectado con el coronavirus, que es, o sea, todas estas muestras ya están siendo recolectadas por el Instituto Italiano, que es el que participa también en este proyecto europeo, y nos gustaría tenerlo. Si es antes, pues ojalá lo tuviéramos antes, ¿no? Pero bueno, quiero recalcar que una cosa es tener la prueba lista y que esté funcionando, y otro, cómo llegar, porque claro, sería casi un dispositivo comercial, cómo llegar a un amplio sector de la población. Tendríamos que ver cómo podemos articular esto. Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Yo pienso, Nuño, que ahora la gente se está haciendo una idea de lo que es la investigación, de lo que es la ciencia, ¿no? Claro. Porque, o sea, no es de hoy para mañana. No, eso es. O sea, porque es que, al contrario que otras cosas, la ciencia tiene que funcionar. Claro. Tiene que demostrar que funciona. Claro, tiene que probarse. Y para demostrar eso hace falta meses de pruebas. Claro. Hacen falta probarlo con pacientes. En el caso de las vacunas, por ejemplo, se dice que hasta dentro de más o menos un año, 18 meses, no podremos tener vacunas. No es porque no se pueda desarrollar rápidamente, sino porque hay que probarlas en cientos de personas, en cientos de enfermos y en cientos de personas sanas, y demostrar que funciona. Claro, yo digo porque cuando le hacía esta pregunta, o le hacías tú, perdona, la pregunta cuando estaba disponible, seguramente que mucha gente en su casa debía estar esperando la semana que viene. No, 12 meses. Pero también que sirva esto para aprender un poquito. Es que, ¿no? Eso iba. Que la ojalá gente saquemos como mínimo esto. Claro, que la gente sea consciente de lo que cuesta los avances científicos. Otro de los empeños, tú decías, es la búsqueda de una vacuna. Uno de esos proyectos es del CSIC, liderado por Luis Enjuanes e Isabel Sola, ¿no? Sí, están desarrollando una vacuna inspirada en otras que ya han desarrollado para virus similares, como el SARS o el MERS. Ella misma nos lo contaba así, las dos líneas de investigación que tienen. Una de ellas es preventiva, el desarrollo de vacunas que protejan a las personas no infectadas de la infección con el virus. Y la segunda estrategia es terapéutica. Consiste en obtener anticuerpos neutralizantes que puedan administrarse a personas ya infectadas para neutralizar al virus e impedir que la infección avance. Y mira, como si fuéramos unos visionarios, hace unos meses estuvimos en Barcelona, estabas con nosotros, Nuño, sí, el Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación, y descubrimos qué tienen allí dentro y cómo trabajan. Bueno, pues de un modo paralelo al de Isabel Sola, ellos están trabajando también en la búsqueda de una vacuna. Su cometido es hacer análisis genómicos. Nos escucha Alfonso Valencias, el director del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center. Alfonso, muy buenos días. Hola, buenos días. Por una parte, tratáis de encontrar una vacuna y anticuerpos para combatir el coronavirus. Efectivamente, esto es, como bien has explicado, un centro de supercomputación. Nuestra parte es desarrollar modelos computacionales que nos ayuden a entender la variabilidad del virus y, en función de esa variabilidad, poder desarrollar anticuerpos o poder contribuir al desarrollo de vacunas. Son como dos frentes de ataque a dos tiempos distintos. Con los resultados de estos análisis, ¿qué hacéis vosotros después? Bueno, esto es análisis computacional. Nosotros generamos modelos que luego tienen que pasar a un proceso experimental para validarse, como estabais explicando hace un momento. Entonces, en este caso, nuestra colaboración más directa es con un grupo en Irsi Kaiser, que es un instituto de investigación que está especializado en el desarrollo de vacunas y de anticuerpos, con un montón de trabajo hecho sobre el caso del SIDA, que es tecnológicamente extrapolable a otros virus, como en este caso el coronavirus. Ellos desarrollan, por tanto, la parte experimental, que es como validar los modelos computacionales que nosotros generamos. O sea, la idea es encontrar los fármacos adecuados para este virus, ¿no? Ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Bueno, la estrategia es, digamos, en tres fases. Trabajamos con ellos en tres fases. Por una parte, encontrar fármacos que ya existan, que puedan ser activos contra este virus en concreto. Por otra parte, desarrollar anticuerpos que pudieran bloquear la entrada del virus, y a más largo plazo desarrollar una posible vacuna. Alfonso, pero nuestra parte es la parte computacional. Nosotros desarrollamos los modelos computacionales que luego nuestros colegas en Irsi Kaiser prueban experimentalmente. No, esto es muy interesante porque, claro, sí que puede haber fármacos que ya se han aprobado y que pueden funcionar. Lo hemos visto con antivirales del SIDA, VIH, ¿no? Sí. Entonces, ellos pueden hacer las pruebas para evitar realizar más pruebas en humanos. Alfonso, una pregunta que me hago estos días. ¿Cuántos genomas de pacientes, del virus en España habéis analizado ya? Del virus de España no tenemos todavía genomas. tenemos todas las colecciones que se van haciendo públicas, que la mayor parte a día de hoy son virus o de Corea o de China. ¿Y cómo puede ser si tenemos 2.000? Claro, eso iba a preguntar, ¿cómo no podemos tener genomas de España? Bueno, hay que secuenciarlos. Esto es un proceso que lleva un tiempo. ¿Cuánto se tarda en secuenciar un genoma del coronavirus? Que son como 30.000. Desde que se disponen las muestras, secuenciar un genoma tan pequeño es muy rápido. Se pueden tener los experimentos hechos en días, un par de días. Que todavía no se han llegado las muestras. Hay que encontrar las muestras, aislarlas y llevarlas a un sitio de secuenciación. O sea, que el proceso, entiendo que la parte compleja del proceso es la parte médica de obtención de las muestras, sino la parte técnica de secuenciar propiamente. Alfonso Valencia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, podemos hacer una cosa que es de vez en cuando pararnos, que yo creo que es importante porque vamos tan atropellados con la actualidad, todo lo que tiene que ver con el coronavirus, y nos olvidamos que hay gente, como las personas con las que hemos estado hablando, que además bajo mucha presión, entiendo yo también, están trabajando para encontrar la solución sanitaria. Y que la solución vendrá eventualmente por este lado, por el lado de la investigación y la ciencia, claro. Mira, pues nos vamos a ir, os voy a despedir escuchando una recomendación que nos hacía, por ponerle música a esto que también lo necesitamos, nos ha hecho Fernando Neira, que estará con nosotros mañana. Es Stay Alive, de Mustafa, que como nos ha dicho Neira, es un pequeño bálsamo en mitad de esta tremenda peripecia en la que nos hemos visto envueltos. Quiero aprovechar para recordarles que mañana, pase lo que pase, vamos a hacer la sección de discos dedicados, y se lo vamos a dedicar al sueño, porque mañana es el Día Internacional del Sueño, y porque al menos que nada nos quite el sueño. Recuerden, 638-313-466 para sus discos dedicados. Nuño, Nacho, hasta la semana que viene. A cuidarse. Hasta la próxima. Back, you're doing what you can. Pride in your hand, a price on your head. You can never let them win. Just put down that bottle. Tell me your sorrows. I care about you, fam. I care about you, fam. Oh, oh.